Muy buenos días y bienvenidos a Entre Tango y Jazz. Muy buenos días a todas y a todos. Hola Beltrán. Hola Regine. Qué lindo día miércoles. Estamos llegando a la primavera. Me gusta el miércoles. Me gusta el miércoles porque más allá de ser un día en justo la mitad, viste que te decís, ay, estoy cerquita del fin de semana. Bueno, muy cerquita tampoco tanto. Sí, pero ya puedes salir de parranda hoy si querés, porque es miércoles. Hay una canción de Los Piojos en Cuba Argentina que dice, arranca el miércoles saliendo de la oficina. Y no para, viste, hasta el lunes. Desastre, tipo. Y sí, la verdad que sí. Antes los miércoles que teníamos la milonguita en la escuela de danza. Y ¡Tango Brujo! ¡Tango Brujo! Volverá. Recuerdo esa milonga, estaba muy bien. Tus principios, Beltrán. Mis principios en el tango. Aparecías a las 12:30, el tipo serio, con el contrabajo, buenas, y metía en la pista y no paraba. Sí, sí. Lindo día de hoy, miércoles 23 de febrero. De febrero. Y he oído que llegas de tierras lejanas. Llego de tierras de antaño. De la de mi nonno. Napolitano. Oh. Y el mio nonno. Qué bonito Nápoles. Una belleza. Più bella. ¿Qué tal la experiencia? Espectacular, espectacular. La verdad, un caos bien controlado. Un quilombo total. Me hizo acordar mucho a Buenos Aires. Por la suciedad de la calle. Por la gente descontrolada. Todo en las peatonales, las motos cagando leche. Todo tocando bocina. No hay peatonal. Hace lo que quiere la gente que conduce. Sin casco en las motos, 3 personas, 4 en las motos, niños, sin casco nadie, sin cinturón, los coches, todo bien. Todo bien. Sin mascarilla nadie, obviamente. En los locales, ojo, te ponían el Green Pass para pasar en casi todos los bares. ¿Así? Sí, esa contradicción, ¿no? De que, no, para pasar sí, y después todo, creo que la mascarilla se usó 2 veces, hace 2 años en Italia, nunca más. O por lo menos en Napoli. Pero espectacular, muy bonita la ciudad, muy copada la gente, muy buena onda, fui a una milonguita. ¿Qué tal? Oh, y como siempre, un triunfador. Un triunfador. Una vez que sale de la pista, ya está, rompe todos los esquemas. Pero muy elegante, en un palacete, no sé lo que era. No sé lo que era, una loca. ¿Qué nivel? Sí, sí, sí, muy, muy potente. Loca Bohemia tiene que ir a tocar ahí. No pude hablar con nadie, pues la verdad que no tenía ganas de laburarlo, pero... Muy bonito, muy bonito. Súper recomendable Nápoles, que no lo conoce, tenés que ir. Y obviamente, adoración total y al máximo por el Diego. ¿Por el Diego? No sabés lo que es. Allá el Diego es una amor, pero loquísimo, loquísimo. Todos los bares tienen un altar para él. ¿Un altar? Sí, sí, después te enseño fotitos. Una locura, ¿eh? Una locura. Bueno. La verdad que amor... En Argentina hay gente que lo quiere y gente que no. Más que todo no lo quieren los derechosos. Los gorilas, como dicen allá. Los gorilas. Pero la gente de pueblo, la gente de barrio y la gente humilde, ¿cómo no lo va a querer? ¿Qué va a hacer? El Diego es así. El Diego. Vamos, Diego, carajo. Bueno, Beltrán, ¿y vos qué tal tu fin de, che? Cuenta. Bueno, bien, con muchos concertinos, como siempre. Vamos, todavía. ¿Qué tal por A Mi Manera y todas estas cositas nuevas? Bien, está muy bien. Los miércoles, como hoy, tenemos lo de Jam Session de Swing, para que la gente baile, escuche y se sume a tocar. Y los jueves tenemos la Jam Session de Jazz, más jazzero. Bueno, bien. Ah, y estuvimos ¿dónde? Con el pájaro, con nuestro amigo el pájaro, en el Casino Llanes el sábado. ¿Y? ¿Cómo fue eso? Estuvo genial, ahí. ¿Y sacaste algo para Loca Bohemia, Beltrán? Estoy en ello. Muy bien, Beltrán. Este es el Beltrán que yo quiero. ¿Qué te piensas? Es que hay una joya de piano ahí, hay que utilizarla. Claro, no, ya tocamos ahí, con Nico y con María. Vi los vídeos, entonces ya me puse en contacto con las personas responsables. Hay que ir con Loca Bohemia. Ni hablar. Tenemos que ir ahí con María. Si puede ser 2 fuelles, ya cada vez más potente, ¿viste? Hombre. Cuando venga la Feito... De por ahí. Susanita. No, cuando venga la Feito va a flipar. Va a decir, venga, te estábamos esperando como dijimos. Ya no va a volver a estudiar, se va a quedar con la orquesta típica. No, encima, que cuando se venga para acá, ya le voy a mandar un mensajito. ¿Te vas a quedar cuando vuelvas? Sí. WhatsApp, partituras. Venga, a practicar. El pichicato lo quiero bien pichicato. ¿Y cómo se llama eso que hacen los violines? Que suena ahí... La chicharra. La chicharra. Chiqui, chiqui. a practicar la chicharra. La chicharra es muy de Piazzolla. Y me acuerdo había un violinista que tocaba con los de Cachivacha una vez, que vive en Madrid el tipo, toca para los clásicos de Madrid en la Sinfónica. Pero él fue violinista de Pugliese en la última etapa. Y claro, el tipo decía, los del Cachivache le decían, che, metés chicharra. Y dice, ah, chicharra, no, qué coña con la chicharra, no le gustaba nada el tipo metió chicharra, ¿viste? Claro, es raro que, sacando a Piazzolla, que le hizo abuso, no uso, sino abuso de la chicharra, sí. Las demás orquestas no la meten mucha, no la escuchás, ¿viste? ¿Qué orquesta efecto tienen los violines del tango? Y bien pichicatito, quiero decir, chup, chup, para el marcato, acompañando al contrabajo y a la izquierda del piano. Sí. Bien cortito, como si escuchás a Di Sarli, que ahí está todo el marcato de los violines. Bien chiquitito, y después el pichicato, y después toda la dulzura de su melodía. No, claro. Tiene mucho laburo, che, el violín. Ahí nadie se queda indiferente, ahí laburan o laburan, ¿viste? Todos los músicos tienen que laburarla. Pues se necesitan violines en el tango de Asturias. Así que ya saben, violinistas... vayan practicando sus chicharras y demás. Violinistas, dejo el teléfono 66-66-94-474. ¿Quieres ingresar a una orquesta importante de tango? Llámanos. En Radio Crash te vamos a escuchar. Bueno, entonces, la milonguita del domingo, bene, ¿no? Molto bene. Molto dos fuelles bene. Y contrabajo, molto bene. Me alegro. ¿Bien bailable? Bien bailable. Molto bene. Bien, bien. Ahora tenemos este fin de semana, viernes la milonga de Fer, el sábado al que quiera puede ir a Oviedo. Después no hay, acá no hay nada el sábado, ¿no? Creo que no. Bueno, sí, el cumpleaños del nano. ¿Es el cumpleaños del nano? O sea, uy, se va a liar. Así que el sábado sí, el sábado mejor que no hay nada. Y el domingo, Dream Planet como siempre. Dream Planet. De Macraos, ¿viste? De, venís directo, o sea. No, che, déjame que yo no tengo, tengo una edad. Y después la siguiente semana tenemos que Martín hace en la Bombonera maratón. ¿Maratón? Maratón. ¿Y cómo es eso? Estas cosas del tango, ¿viste? Que Martín Almirón, que es uno de los chicos que tiene su milonga en Oviedo, va a ser viernes, sábado y domingo, maratón. Creo que por lo que vi, empiezan las milongas, toda la Bombonera va a ser. Por lo que vi va a ser la milonga nocturna de 10 a 2, a la mañana creo que va a ser milonga de 11 a 2, después de 4 y media a 7, y después la milonga nocturna de vuelta, sábado y domingo. Nos quiere matar. Exactamente. La milonga del viernes creo que son 20 eurillos. Nos quiere matar, sí. No, volví a repetir la frase. Nos quiere matar. Sí, sí. Pero bueno, quizás, claro, él te cobra 20 euros porque al día siguiente creo que no se cobra la entrada. Creo, no lo vi muy bien. Pero después lo miro y lo comento. Pero bueno, la semana que viene en Oviedo tenemos. Y en la siguiente tenemos la potente de Alberto y Elisa, que hacen la de 20 años no es nada, que es 20 años la milonga primeras en Oviedo, en Asturias. Hay orquesta, ¿no? En esa milonga. Creo que viene una orquestita. ¿Qué nombre tenía? Bohemia Loca. Igual era Bohemia Loca. ¿Era Bohemia Loca? Loca Bohemia, joder, siempre me equivoco. Vale. Son muy buenos los chicos esos. Son excelentes, he oído. Sí, la verdad que sí. Contrabajista tiene una estrapata que madre mía, ¿eh? Dice que desarma a toda la gente. ¡Pra! Sí, sí, dice que se agarra a la gente, pues la lleva para atrás con la estrapata. y menos 20. ¿Menos 20? 10, 11, 12 menos 20. Uy. Faltan 20 minutos para la tortilla. El evento más importante de Radio Crash. La tortilla de Elena. Elena, ¿cómo te queremos? Bueno, Beltrán, ¿qué nos trajiste para hoy? Porque si no empezamos a dar a la lengua, después decís que no, porque vos hablas mucho. Luego te voy a arrestar aquí, ¿eh? Sí, pero vos reíte que si seguimos así, esta va a ser la parte más importante de entre tango y jazz. La tertulia primera, ¿viste? La tertulia. Y eso, vos mirá, que muchas veces pasó en programas de radio y televisión, que no los conductores venían con un tema preparado para meter ahí, hacer, ¿no? Como vos con tu jazz, yo con el tango. Pero se empezaban a alargar temas de tertulia y después la gente decía, no, hablen más. No, pongan música, pero hablen. Ya, claro. Pues vamos a acabar siendo tertulianos. Venimos, charlamos un poco y, bueno, y se acabó la música. Bueno, metemos algo de vez en cuando para poder tomar agua, respirar y comer la tortilla. Y comer la tortilla. Bueno, pues... Todo tuyo, Beltrán. Hoy traigo algo excepcional, que es otro disco de La Voz. Ah, pa... ¿Me estás hablando del flaco? Estamos hablando del flaco de ojos azules, Frank Sinatra. Mamita querida, ahora sí, ya la gente está temblando. Uy, pues como traje la última vez, que hermoso. Era algo un poco rebuscado. Los primeros eran. Las primeras grabaciones de Frank Sinatra, hoy traigo algo un poco más rebuscado y traigo la grabación más melancólica y para mí una de las mejores grabaciones que tiene Frank Sinatra. ¡Opa! ¡Mamita! Que se llama Frank Sinatra Sings for Only the Lonely, de 1958, que quiere decir Frank Sinatra canta solo para los solitarios. Oh. Y este disco fue tan melancólico por los eventos que precedieron al disco, que es que Frank Sinatra justo se acababa de divorciar. Y el que dirigía la orquesta y hacía los arreglos... También. No, un poco más trágico. Justo antes de hacer este disco, su madre y su hija murieron. Ah, no jodas, boludo. Entonces... Agárrense, oyentes. Agárrense, oyentes. Porque este es el disco más trágico de Frank Sinatra, con la música, las canciones y la interpretación. Y es muy maduro... Y muy potente. Eso te iba a decir, porque en esa época ya la voz de Sinatra era impoluta, creo. Ahí estaba perfecta. Pues en el 40 cuando empezó, era jovencito, pero ahí ya tenía casi 40 años. Ahora tenía su personalidad marcada, era la voz. Y hicieron este disco con estas... que eran los mejores músicos de la época en las peores situaciones de su vida. Entonces vamos a empezar. Frank Sinatra se acababa de divorciar, decías. Sí. Por decimoctava vez. Por decimo... Estaba muy triste el pobre. Estaba muy triste. Era justo después de su divorcio con Ava Gardner. Ava Gardner, una genia, Ava. Una gerria, su segunda esposa. Bueno, viste, tampoco era tanta. Tampoco era para tanta. Y vamos a escuchar, vamos a empezar con la pista que dio nombre al disco, que se llama Only the Lonely. Que quiere decir solo los solitarios. Y en ella dice que él solo va a los sitios donde van los solitarios y solo conoce las canciones que únicamente conocen los solitarios. Only es... únicamente solo the lonely. Solo... los solo solitarios. Solo. Okay. Solo la gente que está sola. Okay. Bueno. Entonces vamos a escuchar esta canción dedicada a la soledad que se llama Only the Lonely. Picnics at the beach when love was new. It well could be the one time a hopeless little dream like that comes true. If you find love, hang on to each caress and never let love go. For when it's gone, you'll know Esto era Only the Lonely, compuesto por Sammy Kahn y Jimmy Van Housen. Menuda vocecita el muchacho, ¿eh? Menuda vocecita. Qué voz, ahí estaba bien impostada, madura, completita la tenía ahí, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Y trágica. Sí, no, no, a ver con ese temazo. Qué linda voz, cómo ocupa todo. Ocupa todo, sí, sí, sí. Y eso que cuando era joven, el mayor problema que tenía es que no tenía potencia de voz. Comparado con los cantantes de la época. Y lo tuvo que trabajar durante mucho tiempo para tener, para ser la voz. Sí, sí. Y no sabes si se lo trabajó el flaquito. Sí, sí. Flaquito que después terminó anchito. Bueno, como todo el mundo. Bueno, algunos... Bueno, bueno. Algunos pueden sacar buzarda, pero el tipo se hizo regordete. ¿Viste? Más o menos. Pero bueno, era Frank Sinatra, ¿viste? Era Frank Sinatra. Hace lo que quiera. Que haga lo que quiera. Hace lo que quiera. ¿Qué crees? Bueno, pues vamos a continuar con otro tema, esta vez dedicado al despecho, también bastante trágico. Una balada compuesta por Matt Dennis y Earl Brent, que se llama Angel Eyes, Ojos de Ángel, que trata de un tipo, representado por Frank Sinatra, que llega a un bar diciendo que sus ojos de ángel le han abandonado y nada, se emborracha ahí con los demás, dice que no le importa que se burlen de él, que invita a todo el mundo a beber. Y que simplemente está pensando en esos ojos de ángel. Bueno, qué pena no estar ahí para que te invite a beber, pero bueno. Justo pasaba por acá, dice, ¿viste? Bueno, vamos a escuchar este Angel Eyes. Hey, drink up, all you people. Order anything you see. Have fun, you happy people. The drink and the laughs on me. Try to think that love's not around. Still, it's uncomfortably near. My old heart ain't gaining any ground because my angel eyes ain't here. And that old devil scent. They glow unbearably bright. Need I say that my love's misspent, misspent with angel eyes tonight? So drink up, all of you people. Order anything you see, and have fun. The drink and the laughs on me. Pardon me, but I gotta run. The facts uncommonly clear. I gotta find who's now the number one, and why my angel eyes ain't here. Excuse me while I disappear. Acabamos de escuchar Angel Eyes, con esa interpretación de Frank Sinatra tan profunda. Hermosa, hermosa. La verdad, unos temazos, che, estos dos, ¿eh? Sí, sí. De Frank. Un poco bajoneros, como sueles decir tú, pero. Ay, Beltrán, Beltrán, ay, Beltrán, Beltrán. Después me toca a mí el tango, como si fuera alegre, ¿viste? Ya, hoy creo que el público. Bueno, ya veo lo que les meto. Ya veo cómo armo la tanda, ¿viste? Bueno, pues vamos a continuar con otra composición. Otra balada dedicada al desamor, que habla de dos amantes que se encuentran en la calle, ex amantes, y él, el que retrata a Frank Sinatra, dice: ¿qué hay de nuevo? ¿Cómo te está tratando la vida? No has cambiado nada, tan hermosa como siempre. Y sigue, continúa. ¿Qué mentiros son, viste? No, continúa este monólogo. De reencuentro y al final confesándole que le sigue queriendo, ¿cómo no? Obvio. Obvio. Entonces vamos a continuar con este What's New, con este ¿qué hay de nuevo? We haven't met since then. Gee, but it's nice to see you again. What's new? Probably I'm boring you. But seeing you is grand, and you were sweet to offer your hand. I understand. Adieu. Pardon my asking what's new. Of course you couldn't know. I haven't changed. I still love you so. Acabamos de escuchar What's New, compuesto por Bob Haggard y Johnny Burke. Y con esos arreglos de Nelson Riddle, tan bonitos. Súper bonito. Tenés que hacerlo con la voz de... Acabamos de escuchar esa voz de Frank Sinatra tan... Ah, tengo que poner la voz de Frank Sinatra para presentar a Frank Sinatra. Acabamos de escuchar. Qué voz, che, qué linda. Cuánta resonancia tenía en su pecho. Sí, sí, sí. Y a que no sabías, a ver, que Frank Sinatra se hizo un gran cantante de jazz gracias al tango. Viste, siempre está el tango por ahí. Cuenta la historia. Siempre venga. Está el tango. Pues cuando estaba empezando a cantar, Frank Sinatra fue con su novia de la época, con 18 años él. Con su novia de la época, que luego fue su esposa. Fueron a ver a Carlos Gardel. ¡Vamos todavía! Y después del concierto, su novia fue a hablar con Carlos Gardel diciéndole... Oye, es que ¡qué guapo eres! fue diciéndole, que es que mi chico canta muy bien, pero es que está en malas, tiene malas influencias. Está me gusta en, mucho la mer. Está en, metida con la mafia italiana. Bueno, con malos ambientes. Sí. Y Carlos Gardel fue a hablar con Frank Sinatra y le dijo: a mí me pasaba lo mismo en Buenos Aires, que estaba con malas influencias. Tengo una bala en el pulmón y todo eso, le dijo Gardel. Cosas de esas. Y le dijo: tú apártate de las malas influencias y si eres bueno cantando y te gusta, dedícate a ello profesionalmente. Y fue el que dio pie a Frank Sinatra para ser un gran cantante, porque le hizo caso y también le dijo que se presentara a un concurso que había de músicos, que fue cuando se presentó, fue lo que le hizo empezar su carrera. Entonces Frank Sinatra, el gran Frank Sinatra, es Frank Sinatra gracias a Carlos Gardel, gracias al tango. Che, qué linda historia, no la sabía esa, ¿eh? Vamos, Beltrán todavía. ¡Grande, Carlitos, querido! Historias de entre tango y jazz. Muy linda historia esa, ¿eh? Sí, mirá, sí, el más sí. grande del jazz y el más grande del tango, ¿viste? Sí, sí. Qué bueno, qué lindo. Y porque Gardel murió en el 35... Pues esto fue en el 34. Claro, y ya estaba en Gardel, ya estaba filmando en Nueva York en esa época. Claro, claro, claro. Mirá qué bien. Imagínate. Sí. Claro, y normal, pues, ¿qué tendría? ¿En qué año nació Frank? Más en el 15. Claro, tendría ahí menos de 20 años. 18 años, claro, sí, sí. Nene. Claro, claro. Qué bueno, linda. Gracias, Beltrán. Me acabas de asombrar. Bueno, para eso estamos. Pues vamos a continuar con otra canción dedicada a la soledad, que se llama It's a Lonesome Old Town. Es un casco antiguo solitario. Vamos con ella. Vamos con ella. Plainly see. It's a lonesome old town. When you're not around, how I wish you'd come back. How I wish you'd come back to me. Acabamos de escuchar It's a Lonesome Old Town, compuesto por Harry Tobias y Charles Kisco. Hermoso. ¿Con qué continuamos, Beltrán? ¿Qué se huele? ¿A algo huele rico por ahí? ¿Alguien tiene prisa por comer la tortilla de Elena? Bueno, pues vamos a continuar con otra balada, otro clásico, un estándar de jazz, triste como ha estado siendo este disco, que se llama Willow Weep For Me, que quiere decir Sauce llora por mí. Compuesto por Ann Ronell. Esto es Willow Weep For Me. Listen, willow, and weep for me. Gone my lover's dream, lovely summer dream. Gone and left me here to weep my tears into the stream. Sad as I can be, hear me, willow, and weep for me. Whisper to the wind, say that love is sinned. Leave my heart a breaking and making a moan. Murmur to the night to hide her starry light, so none will find me sighing and crying all alone. Weeping willow tree, weep in sympathy. Bend your branches down along the ground and cover me. When the shadows fall, bend, oh willow, and weep for me. Willow, around and cover me. When the shadows fall, bend, O willow, and weep for me. Acabamos de escuchar Willow Weep For Me con la voz de la voz, Frank Sinatra, y los arreglos y dirección de Nelson Riddle. Muy rica, digo, muy bueno, perdón, me equivoqué, estaba pensando en la tortilla. Alguien está desconcentrado con esa tortilla de patatas tan rica. Elena, querida, te queremos, más allá de tu tortilla, obvio, ¿eh? Che, Beltrán, ¿qué tenemos mañana a las 7? Mañana tocamos en el Ateneo de la Calzada. ¿Cómo es eso? Loca Bohemia. A trío. Bueno, a trío. Dúo de músicos y cantor. Mamita querida. Sí. Todo el mundo tiene que ir ahí. Y sí, la verdad que sí. Menos los que están en clase. Y menos Marita. Marita, perdón. Bueno, que den la clase allí y se puede bailar. En ese sentido, mañana a 7 de la tarde, Ateneo de la Calzada. Marita estará mirándome de perfil, como diciendo, que otra vez. te quiero, Marita. 7 de la tarde, Loca Bohemia en el Ateneo de la Calzada. Tiene que ir todo el mundo. Sí, vayan, porque está muy lindo. Así cerramos con esto, se cierra el ciclo de los centros municipales, ¿no? Sí. De acá de invierno, que fue diciembre, enero y febrero. Justito. Exactamente. Marzo ya no, porque empieza la primavera. Pues todo el mundo a ver a Loca Bohemia. Y bueno, para acabar con la sección de jazz, vamos a escuchar una última canción de este disco de Frank Sinatra. Y esta canción se llama Adiós, que es Goodbye, compuesta por Gordon Jenkins. Vamos a escuchar este Goodbye. Bueno, acabamos de escuchar parcialmente este Goodbye con Frank Sinatra. Mandamos nuestras disculpas al público por no poder acabar esta canción. Hemos tenido problemas técnicos con el disco. Y como ya va llegando la hora, vamos a dejar con esta canción a medias el disco de Frank Sinatra, Sings for Only the Lonely, de 1958, con los arreglos de Nelson Riddle. Súper lindo, ¿eh? La verdad que muy bonito. Lástima este que se cortó justo en el momento final. Así nos quedamos con ganas de más Frank Sinatra. Exactamente. Para el siguiente, a ver lo que nos trae Beltrán con esas historias interesantes como la de Gardel y Frank Sinatra, ¿eh? Así que pasaremos a la otra parte. Pasaremos a la sección de Gotán. Nos vemos ahora. Desengaños. Juan Andrés Caruso y Francisco y Juan Canaro. Grabado en 1923 en la voz de Carlos Gardel. Muy linda la parte con Frank Sinatra, con esa historia que nos contó con nuestro amigo Beltrán, en la unión de Gardel y Sinatra. A veces pasa que los grandes se juntan en el mundo del arte. Con este tango Desengaño, que es uno de la parte, continuamos en la segunda parte de los 20 tangos que esconde el tango Recuerdo Malevo. Era mi pebeta una flor maleva, más linda que un día dorada de sol, trenzas renegrida, mirada que ruega, boca palpitante de fuego y amor. Para conquistarla yo me jugué entero, no valía la pena sin ella vivir. Peleando con taitas en un entrevero, pensé que era lindo por ella morir. Tiempo viejo, caravana, fugitiva, ¿dónde estás? florido tiempo que añoro por tus caminos de olvido. Viajan visiones que lloro, sueño querido que te alejas. Tiempo viejo, caravana fugitiva, ¿dónde estás? 5 años pasaron de la primera cita, burlón del destino me obligó a volver. Qué viejos los ojos de la muchachita, que un día riendo me enseñó a querer. Fuimos sin pensarlo como 2 extraños, su boca marchita y mi suspirar. Habiendo cenizas de los desengaños, el recuerdo, amigo, es mejor borrar. Ahí está la letra de Recuerdo Malevo. Y este fue otro de los tangos escuchado por Gardel, de la letra que pone desengaño. Vamos a seguir escuchando los tangos de hoy. Habiendo cenizas de los desengaños. Ahí estaba el tango Desengaños, la voz de Carlos Gardel. Vamos a seguir con otro tango, así metemos un poquito de caña, que si no siempre me quedo cortito. Tenemos también el tango Dónde, que la semana pasada escuchamos el tango Dónde. Hay 2 tangos que llaman Dónde. Los 2 los cantó, lo tocó Canaro. El otro era con Maidá. Pero la otra semana pasada lo pusimos con la voz de Rufino. Y hoy vamos a poner el otro Dónde, que está en la orquesta de Canaro, con la voz de Ernesto Famá. No tiene muy buen sonido, puede saltar un poquito, pero se escucha muy bien. Así tenemos ya este tango grabado en 1933. Y la letra es de Irusta, Fugazot y de Mare, ese trío de argentinos que ya conoceremos. Así que vamos con el tango Dónde, de Canaro, con la voz de Ernesto Famá, 1933. Amargura, mi decepción. Veo que mi idolatría hoy es dolor. Bueno, como dijimos, el tango Dónde, que se escucha un poco raro y salta un poquito, pero ahí tenemos esa grabación que quedó de Canaro con la voz de Ernesto Famá allá por 1933. Lindo, lindo tango Dónde, muy bonito, a mí me gustó mucho encontrar este tango. Grande Canaro. Sí, sí, ese ritmo de Canaro, viste, cuadradito, pero movidito, seco, bien guardia vieja. Con la cara de malo de Canaro, seguramente así, viste, ceño fruncido, pero que tiene su marcha. Y en la década del 30 era movidito y bailable. Continuaremos ahora. También quería comentar que este tango de Recuerdo Malevo está hecho por la letra de Alfredo Lepera, que es el que hizo la letra de Volver, de Mi Buen Seres Querido, de El Día Que Me Quieras. ¿Por Una Cabeza? Por Una Cabeza, todos esos clásicos que uno dice, ah, sí, pero son clásicos. Sí, pero lo conoce todo el mundo. El tipo lo hizo en el 34 y vos prácticamente hasta alguien joven le decís y te lo puede hasta conocer, ¿viste? Que no tenga nada que ver con el tango. Quiero decir que un gran poeta con tangos que llegaron a todo el mundo y que se siguen grabando en la actualidad. Como el tango Volver, como Por Una Cabeza. Este fue el poeta de Alfredo Lepera. Y la música de Recuerdo Malevo la hizo Gardel. Y lo que comentaba de lo raro también y lo interesante, que lo dije también la semana pasada, que el tango, la mayor parte de los siguientes tangos que están metidos ahí, son después. No todos, pero algunos son después. Como este que viene ahora, que es del 42, que vamos a ponerlo con la voz de la gata Adriana Varela. Y Adriana Varela era una cantora, es una cantora, que allá por el 80 se hizo muy conocida por el 80 y 90, porque cantaba casi siempre con el polaco Goyeneche y sacó mucho el fraseo del polaco, todo. Después era muy amiga de Menem, se le decía que por eso cantaba mucho, movidas. Tiene su particularidad, a mí me gusta, no en la locura, pero me gusta la gata Varela. Aparte es tanguera, como todos los tangueros me gustan, todas me gustan. Así que vamos a escuchar el tango este de Como Dos Extraños, de José María Contursi y Pedro Laurens. Un tango muy conocido mundialmente, y en esta voz y en esta forma particular de Adriana Varela. Me acobardó la soledad y el miedo enorme de morir lejos de ti. Qué ganas tuve de llorar sintiendo junto a mí la burla de la realidad. Y el corazón me suplicó que te buscara y que le diera su querer. Me lo pedí el corazón y entonces te busqué, creyéndote mi salvación. Y ahora que estoy frente a ti, parecemos, ya ves, dos extraños. Lección que por fin aprendí, cómo cambian las cosas, los años. Angustia de saber, muere talla la ilusión y la fe. Perdón si me ves lagrimear, los recuerdos me han hecho mal. Palideció la luz del sol al escucharte fríamente conversar. Fue tan distinto nuestro amor y duele comprobar que todo terminó. Qué gran error volverte a ver para llevarme destrozado el corazón. Son mil fantasmas al volver burlándose de mí las horas de ese muerto ayer. Y ahora que estoy frente a ti, parecemos, ya ves, dos extraños. Lección que por fin aprendí, cómo cambian las cosas, los años. Angustia de saber, muerta ya la ilusión y la fe. Perdón si me ves Hermosa y particular versión de Como dos extraños en la bonita voz de Adriana Varela, con ese acompañamiento, con esa guitarra bien tanguera y esa especie de órgano que... Era un teclado de estos raro, eléctricos, ¿no? Eléctricos populares en los 80 y 90, que es súper hortera. Sí, pero era muy noventero. Esto es re noventero. Pues la voz de la gata era súper limpita y era hasta bastante curtida. Sí, suena genial. Pero sí, esas cuerdas falseadas por el teclado y luego esa improvisación de detrás con el teclado es bastante hortera. Y sí, la verdad que sí. ¿Para qué te lo voy a negar? Siempre se hacen cosas raras. Pero bueno, la historia también es utilizar lo que está en el momento, ¿viste? Claro. Después si funciona bien y si no, ya te queda en el recuerdo. La voz de Adriana Varela, Como dos extraños, hermoso y bonito tango. Voy a dejar un abrazo grande a Marcio, un compañero del colegio, allá del 1990 al 94, que estuve yo en los Andes, y hoy es su cumpleaños. Uy. Así que acabo de verlo en el grupito que tenemos con mis amigos, que a muchos no los vi más desde el 94, pero tengo contacto con ellos. Así que dejo un beso grande a Marcio, que tengas un hermoso día de tu feliz cumpleaños. Muchas felicidades. Y de beso a todos mis amigos, compañeros del colegio también. Se los dejo a todos y a todas porque están en un grupo muy grande que yo quiero mucho. ¿Y alguna profesora? Profes, no tengo ninguna ahí en el grupo, pero mi señorita tengo, que es antes, cuando era más jovencito todavía, más niño, la señora Claudia. Pero ahí hay muchas profesoras que también que recuerdo con mucho cariño. Yo era el problemático del aula y del colegio. No me lo creo. Pero me querían. Claro, era como... No era el malo, sino era el hiero, el travieso. Seguimos. Seguimos con un tango que se llama La Maleva. La Maleva es un tango también muy conocido instrumentalmente, muy, muy famoso. Lo hizo Gardel en el 23 con música, con letra, digo, perdón. Pero vamos a escuchar esta versión tan hermosa de la orquesta Misteriosa Buenos Aires, que la Misteriosa Buenos Aires es una orquesta actual. Así que vamos con La Maleva, la Misteriosa Buenos Aires. Thank you. bonita versión de la misteriosa Buenos Aires. El tango La Maleva de 1922 de Antonio Buglioni y Mario Pardo. Antonio Buglioni le hizo la música de esta versión grabada hace un par de años. 100 años tiene este tango ya. ¿Viste qué linda? ¿Cómo se nota la influencia pugliese en las orquestas nuevas? Hombre. Terrible. ¿Te das cuenta? El chumbeo que meten. ¡Tum! ¡Ya! ¡Vum! ¡Vum! Con trabajo y con ese arco. No, no. Terrible. Lo que dejó Pugliese. Es que lo que haga el maestro. Terrible. Para la semana que viene voy a tener una anécdota de Pugliese que la tengo por acá. Para la semana que viene, no me hagas esperar. Pero es que si no, después me quedo corto, che. Lo puse en los grupitos de tango. A vos no te lo puse ayer porque. Pasó. La puedo resumir ahora, así cortita y rápida, ¿viste? Que pasó que allá por el 92, o 90, 89, no me acuerdo muy bien. Charly García, un gran rockero argentino. Iba a empezar el concierto ahí de rock en Buenos Aires y no sé si hubo problemas técnicos. Charly García, oído absoluto, un capo, y no se podía empezar el concierto. Entonces hicieron la prueba, creo que fue con la yumba de Pugliese, o con recuerdo, no sé con qué tango lo hicieron, para ver si sonaba bien. Y cuando probaron el tango de Pugliese, todo sonó perfecto. Entonces, medio como que lo tenían a Pugliese, viste cuando se dice la mufa, que es como la mala suerte o la buena suerte. Entonces a Pugliese le pusieron desde ahí San Pugliese. San Pugliese. Claro, porque muchos de los rockeros lo nombran como antes de arrancar, para que todo salga bien. Y hubo uno que le hizo la típica, a ver si lo puedo leer, porque está muy pequeño. Protégenos de todo aquel que no escucha. Esto lo hizo después uno como, viste, antes de empezar un concierto, nombramos a Pugliese. Ampáranos de la mufa, lo que decía antes, de la mala suerte. De los que insisten con la patita de pollo nacional. Ayúdanos a entrar, para esto está todo muy chiquito, en la armonía. Ilumínanos para que no sea la desgracia la única acción cooperativa, como él estaba en la cooperativa. Llévanos con tu misterio hacia una pasión que nos parta los huesos y no nos dejes en silencio mirando un bandoneón sobre la silla. Eso fue lo que le escribió como para... Es una oración. Claro, una oración. Oración al maestro. Al San Pugliese, de que vamos a hacer un concierto. Si nombras a Pugliese, todo te sale bien. No lo hace la gente del tango, lo hacen todos los músicos, o muchos, ¿no? De los rockeros, pues pasó con un concierto de rock. Y León Gieco también dice, somos los Salieris de Charlie. Salieri, el que estaba con... Sí, sí, el de Mozart. Ópera, de Mozart. Somos los Salieris de Charlie y le robamos melodías a él, a Charly García. Y en esa canción dice, siempre nombramos a Pugliese. Está escrito en una canción, ¿viste? Ya. Por eso la anécdota esta de San Pugliese, que acá está la imagen de Pugliese con los cuernos arriba, y San Pugliese. Bueno, seguimos con... Estamos acá con el tango Recuerdo Malevo. Ah, bueno, ahora tengo una cosa, una milonga campera. Para los que les gustan los animales, agárrense bien a la silla, es larga. De Argentino Luna, el Malevo. Y el Malevo era su perro. Así que, claro, es una historia bonita. A ver, dura 7 minutos. Para que lo escuche tranquilo, sin prisa. Porque la verdad que yo cuando lo escuché la primera vez, obviamente que te emociona. El tango, la milonga esta lenta de El Malevo. Así que vamos a escuchar ya mismo, voy a ponerlo, porque primero te voy a decir de quién es Orisis Rodríguez Castillo. Lo escribió y lo compuso. Milonga lenta, El Malevo, por Argentino Luna, gran folclorista argentino. Yo no atrancaba la puerta de mi rancho ni durmiendo. ¿Pa' qué? Si al lado y afuera, por malo que juece el tiempo, la enrejaba de colmillos el coraje de mi perro. Cimarrón medio atigrao, lo hallé perdido en las sierras, boqueando de agusanao, malo como mangue piedras. Tuve que traerlo enlazao pa' curarle las bicheras, y ahí se quedó aquerenciao, compañero de horas lerdas. Troteando abajo el estribo, ni calculaba las leguas, y en donde aflojaba cincha, se echaba a cuidar mis prendas. Eso sí, muy delicado. Manosearlo, ni le cuento. Se ponía de ojo esterabiao y se le erizaba el pelo, con que tenía bien ganado su apelativo, el malevo. Qué animal capacitado para el trabajo en campo abierto. Había que verlo al mentao trajinando en un rodeo. De ser cristiano, clavao, era doctor ese perro. Yo echar tropilla al corral, le chiflaba entre los dedos, y embretao en el chiflido, me los traiba clean al viento, y era un abrojo prendido a los garrones del trueno. Una vez, bandeando tropa, con mucha agua en el río Negro, caí quebrao de un apretón entre un remolino de cuernos, y me ganó la mollera, la oscuridad y el silencio. Cuando volví a abrir los ojos, cruzaba una nube el cielo. Gemidos y lambetazos llegaban como de lejos. De repente comprendí, medio me senté en el suelo para entregarle las gracias, hermano. De esta te quedo debiendo, no me haya ni el pan bendito si no me sacas, malevo. Y una inmensa gratitud se me atracó en el garguero. Bueno, la cosa pasó. Yo de entré para el casamiento, hice el horno, la cocina, mi rancho estiró un alero, y en su chúcara clinera charqueó el arroyo y el rezo. A los 2 años gateaba mi gurí sobre un pelego, o andaba por el guardapatio prendido a la cruz del perro. Ah, porque él me le sacó las cosquillas al malevo. Lo habrá tomado por cachorro de su cría el pendenciero. Le soportaba imprudencias, se priestaba para sus juegos, y ande amenazaba a caerse, se le echaba bajo el cuerpo. La cosa fue tan de golpe que hasta me parece cuento. Fue después de un mediodía, como pa' fines de enero. Yo me había echado en el catre pa' descabezar un sueño. La patrona trajinaba, proseando con el borrego, y un redepente aquel grito como de terror: ¡Rosendo! Ya me pelé pa'l patio, manoteando un caronero. Ella estaba contra el horno, tartamudeando en silencio. Tenía el guricito alzao, tembloroso contra el pecho, y avanzando agazapao, como una fiera, mi perro. Enseñaba unos colmillos como puñales. Los pelos se le habían puesto de un modo que costaba conocerlo. Y en la brasa de sus ojos se habían quemado los recuerdos. De un salto me le puse enfrente. Le pegué el grito: ¡Malevo! Le vi soltar una baba. ¡Está rabioso, Rosendo! No te me acerques, hermano. No te me acerques, hermano. ¡Echa para atrás! ¡Echa para atrás! ¡Fuera, perro! De repente me saltó, la diepa a un costado el cuerpo y sentí como que la mano le topaba contra el pecho. Y cayó, casi sin ruido, como una jerga en el suelo. Cuando lo miré, los ojos se le habían puesto muy buenos. Como dándome las gracias, se le acortaba el resuello. Se arrastró, lamió mis pieses y me brotó un lagrimeo. No tenía para elegir. Hermano, estabas enfermo. Fue por el cachorro, ¿sabes? De no lo hubiera hecho. Meneó la cola una vez, dos veces, y quedó muerto. Por eso es que desde entonces no me gusta tener perro, y cuando voy de a caballo me parece que lo siento seguir abajo el estribo, trote y trote por el tiempo. Aquí escuchamos de argentino Luna, El Malevo. Estoy un poco lagrimeando, siempre me pasa con El Malevo. ¿Qué va a ser? Ya que nos queda poco, vamos a seguir con Sueño Querido. Sueño Querido es un hermoso tango que grabó Gardel también, de Mario Battistella y Ángel Mafia. Pero esta es una versión del genio total de Horacio Salgán, el gran pianista, que María... Nuestra querida María es fanática de Salgán. Esta es con la voz de Horacio Deval. Horacio Deval dice que tiene una voz muy parecida a Gardel, y a los gardelianos de la época no le gustaba porque dice que lo imitaba. Y decía: yo no lo imito, tengo la voz parecida. Se fue a Estados Unidos, creo que murió allá. Seguimos con Sueño Querido, Horacio Deval y la orquesta de Horacio Salgán. Abril estaba yo y ya deseaba recorrer el mundo, que me ilusionó mi pobre vieja. En su pesar lloró de pena y en ala de mi sueño abandoné el hogar. Mi porvenir interrogué y aunque me dijo el sabio que oscuro, proseguí con fe. Soñaba el son de mis primeros años, sin verlo desengaño, pero desperté. Sueño querido de mi tierna y bella juventud, fuiste espantado por la negra ingratitud. Yo me quedo de tu mágico esplendor, el gran emborroto de ti te soñador. Por eso cuando llega mi alma el lúgubre doblar de las campanas, me dan ganas de rezar. Sueño querido, ha pasado tu carroza, para siempre ya te has ido y no volverás. Toda ilusión tal solo fue que se fugó con la primera estrella del amanecer. Casi me pierdo en esa noche oscura, soñando en las alturas, pero desperté. Por eso cuando llega mi alma el lúgubre doblar de las campanas, me dan ganas de rezar. Sueño querido, ha pasado tu carroza, para siempre ya te has ido y no volverás. La orquesta de Horacio Salgan, con esa voz de Horacio de Baal, que tuvo la... No digo ni suerte ni desgracia, tuvo la cosa de tener la voz similar, el timbre, a Carlos Gardel. Y los gardelianos de la época lo rechazaban porque dice que lo imitaba. El tipo no imitaba, el tipo tenía un timbre parecido. Horacio de Baal, si lo quieren buscar. Vamos a seguir, porque me queda poco tiempo, con el tango Cenizas, que también está metido en la Habiendo Cenizas de los Desengaños, dice la letra. Esta es una grabación de las últimas grabaciones, no última, pues, pero le quedaba todavía 5 años más de grabaciones, pero imagínense que empezó a grabar en el 27. Estoy hablando de la orquesta del rey del compás, Juan D'Arienzo. Cenizas, 1971. La orquesta de Juan D'Arienzo y el tango Cenizas. El rey del compás, Juan D'Arienzo. El tango Cenizas, de José María Rizzuti. Continuamos, para no perder ni un tango, con un tangazo del maestro Pugliese, que hizo cuando tenía 14 años. Ya saben todos de cuál hablo. El tango Recuerdo, con una versión. Esta versión creo que tiene 2 o 3 años. Grabada en los estudios de... ¿Cómo se llama? Horacio. Tum, tum, tum, tum, tum. Mediners, Gijón, con la versión de Manos Brujas, el tango Recuerdo de Osvaldo Pugliese. Muy bien, ahí, Manos Brujas, carajo, que Gijón la extraña. Orquesta formada aquí en Gijón, bandoneón Nicolás Córdoba, Susana y Marina Feito. Susana al violín, Marina al piano y Horacio García al contrabajo. Qué Beltrán. Suena muy bien, suena muy bien. Muy linda. Arreglo, que no sé si es por Nico o por un amigo de Nico, el arreglo de Recuerdo. Seguimos, vamos a poner, primero poneme Amor, el tango Amor y después Volver, dale. El tango Amor que... la letra la hizo Batistella, ¿cómo se llama? No, Luis Rubinstein, y la música la hizo Carlos Gardel, pero ya, déjalo puesto, pero ya Gardel había muerto cuando se hizo este tango, así que Luis Batistella le puso la letra después de muerto Gardel, y la orquesta que estamos escuchando, si alguien la reconoce, Roberto Maidá y la orquesta, ¿qué orquesta será, Beltrán? Creo que esta será. Lo dejamos para después. Escuchamos el tango Amor. A ver si alguien reconoce la orquesta. Roberto Maidá, ya dije quién canta, ¿eh? Thank you. por qué extraño destino otra vez mi vida te encontró a su paso. Que rodar te cruzó en mi camino, cerrazón de nieblas, llantos y fracasos. Era feliz arrastrando el recuerdo, sacrifiqué el corazón en mi adiós. Hoy te vuelvo a encontrar y me pierdo entre las ternuras de tu alma y tu voz. Con qué angustia te hice a un lado tratando de alejarte de la miseria plena. Tu cariño fue sagrado y en ruina quise alzarte en medio de mi pena. Y una noche allí en tu frente dos lágrimas y un beso cayeron de repente. Ni traté de despertarte, solo supe que al dejarte te dejó el corazón. ¿Qué orquesta sería, Raúl Beltrán? ¿Qué orquesta sería? Pues sería el grande Francisquito Canaro. Sí, Canaro, con la voz de Maidá, el tango amor, no muy conocido, pero me encanta. Y para cerrar ya este tema de el tango Recuerdo Malevo, vamos a escuchar el tango Volver por una versión diferente, que no se habrá escuchado mucho, pero bueno, sí se conoce a la versión en que la hizo, Astor Piazzolla. Así que está, creo que en la década del 70 o del 60, ahora lo miro bien. Vamos a escuchar la versión de Astor Piazzolla para ir rematando. Volver, de Gardel y Lepera. Thank you. Acá escuchamos por Astor Piazzolla su versión grabada en 1971 de Volver de Gardel y de Pera. Con ese bandoneón alargado y estirándolo. Qué bonito suena un bandoneón solo. ¿Viste lo que es? Y encima parece que son más. Ya. Y es que era Piazzolla. Vamos a dar, no estamos diciendo que era... Era prácticamente mundialmente conocido, el bandoneón más conocido. Y eso que no está mostrando su técnica y su habilidad, no, su virtuosismo. Todo lo contrario. Es todo elección de notas y sentimiento. Sí, sí, por eso es todo lo contrario a lo que suele hacer él, que es velocidad, ¿viste? Miren lo que hago con 10 dedos, ¿viste? Con 8. Algunos tocaban, como son 4 y 4, 8, vamos a poner. Pero como decía Nico, que Pedro Mafia metía la mano y tocaba con sí, todos. Pedro Mafia, genio. Pedro Mafia es el que lo tenían atado, encadenado. Sí. Las primeras historias aquí de Radio Crash. Bueno, Beltrán. Bueno, Regina. Ya rematamos con Recuerdo Malevo. Así que bueno, ya para rematar, la semana que viene vemos más que tenemos. Bueno, este fin de semana, como ya dijimos, viernes mañana en el Ateneo. Con Loca Bohemia, 7 de la tarde. Viernes, 9 y media, clase en La Frontera, 10 y media, La Milonga. El sábado, si alguien quiere bailar Oviedo. Y el domingo, Dream Planet. Todos, para allá. Para todos para allá. Así los chicos pueden comer en la semana. Bueno, compañero. Bueno. La semana que viene tendremos más... Entre tango. Y jazz. Que tengan linda semana para todas y para todos.